El huésped. Relato anónimo basado en hechos reales. Escrito y adaptado por Eduardo Liñán. Si quieres conocer más historias del mismo autor, te invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video. Esta historia que te voy a relatar me sucedió en un hotel de la ciudad de Guanajuato. Me considero un hombre escéptico y no creo en cosas esotéricas o divinidades. La religión siempre la he considerado como un invento de los hombres para controlar a las masas. Sin embargo, y desde un evento extraño, te puedo decir que no encuentro explicación lógica a lo que me sucedió. Yo mismo quiero engañar a mi mente de que el evento que te voy a contar es enteramente ficcional. Que es solo un simple invento de mi cabeza, pero no fue así. Dejo a tu consideración y el de tus lectores la veracidad. Y si es posible una explicación si existe. Yo soy un ingeniero de software y mi trabajo consiste en instalar sistemas informáticos en empresas. Por consecuencia tengo que viajar por todo el país. Paso la mayor parte de mi vida en hoteles y aeropuertos. No tengo mucha vida social o pareja que me espere en casa. Sin embargo, me gusta mucho leer. Soy fanático de los cuentos de miedo de grandes autores. Esto me entretiene durante las largas esperas en los aeropuertos o centrales camioneras. Uno de esos viajes fue en la ciudad de Guanajuato. Generalmente me quedaba en cierto hotel de la ciudad, pero en esa ocasión era temporada alta y los hoteles estaban saturados. Así que por la necesidad tuve que buscarme a uno cercano a la empresa donde trabajaría y así fue. Me encontré con unos hospedajes baratos. La construcción era bastante antigua y le daba un ambiente agradable al lugar. Contaba con todos los servicios y tenía lo necesario para poder realizar mi trabajo desde ahí mismo. Mi rutina era la misma todos los días. Llegar temprano a la planta, regresar tarde a la hostelería, cenaba y salía a caminar por las calles empedradas de Guanajuato. Ya conocía la ciudad bastante bien, así que sabía dónde dirigirme. Esa noche, al volver al hotel por alguna extraña razón, la recepcionista me informó que me cambiaría de habitación porque estaban fumigando las otras. Así que me mandaría a un cuarto que estaba en el exterior junto a la alberca. No me desagradó la idea. En realidad la habitación era más grande y tendría más privacidad. Al menos eso pensaba hasta que saqué mis cosas del cuarto dirigiéndome al bungalow. No pude evitar sentir decepción al ver el lamentable estado del lugar. Era todavía más antiguo que el mismo hotel. Había varios cuartos juntos rodeados por un largo pasillo que comunicaba con una alberca pequeña. Mi desagrado fue mayúsculo cuando abrí la puerta de la habitación. Todo parecía viejo y perjudicado. Imaginé que estaba viendo una película antigua. Al entrar, un penetrante olor a desinfectante mezclado con algo desagradable me inundó por completo. Todo el ambiente se me hacía sofocante y frío. Incluso podía sentir como el polvo se me pegaba en la nariz al respirar. Quería salir de ahí huyendo, pero antes de dar un paso, la recepcionista llegó con una camarista a cambiar las sábanas. Le pregunté si no era posible cambiarme a una de las habitaciones del frente y no quedarme en ninguna de estas. Me dijo que no era posible, ya que los cuartos habían sido clausurados por toda la noche hasta que terminara la fumigación. Era comprensible. El lugar era tan viejo y tendría miles de alimañas por todo el sitio. Quise salir de aquel hotel y probar suerte en otro. Pero era demasiado noche y sería riesgoso pasarla a la calle. Traía equipos caros en mi equipaje, así que tuve que ceder y quedarme en ese cuarto muy a mi pesar. Saqué mi ropa y la acomodé en el closet. Encendí una vieja televisión en donde se habían pixeleado los canales. La encendí solamente para que hiciera un poco de ruido, ya que el silencio era bastante sepulcral. Me metí a bañar y saqué una almohadilla para dormir mejor. Acostumbraba a tener mis pantuflas y un vaso con agua en el buró. Me lavaba los dientes cuando la tapa de la pasta se me cayó y rodó abajo de la cama. Al agacharme a recogerla, algo llamó mi atención. Había unos objetos en medio del piso. Eran un par de antiguos cuchillos para esquilar con mango de madera. La hoja triangular de aquellos objetos estaba oxidada. El mango era un trozo grande de madera montado sobre la empuñadura oxidada de los cuchillos. Estaban en forma de cruz y lo primero que se me vino a la mente era reclamar por la mala limpieza del sitio. Pero era tarde, así que dejaría las quejas para el día siguiente. Dejé los cuchillos sobre la cómoda y apagué la lámpara. Cerré la puerta con los seguros, apagando las luces y la televisión. Y ahí la oscuridad me invadió por completo. A disgusto me acomodé en la cama, que parecía bastante dura, y traté de dormir. Era tarde, se me cerraban los ojos. No sé en qué momento de la madrugada tuve un sueño inusual. Algo que jamás había soñado en mi vida. Algo pesado oprimía mi pecho, sentía como si mi cuerpo se iba sumiendo lentamente en el colchón. Intenté despertar, pero algo todavía más extraño ocurrió. Veía todo oscuro y mis ojos, acostumbrados a la oscuridad, veían sombras en el techo, las paredes y algunos destellos que se colaban por entre las cortinas. Pero no podía mover un solo músculo. Eso me causó algo de temor y desesperación, porque quería moverme y gritar sin lograrlo. De pronto algo sucedió y juro que es verdad lo que vi en ese instante. Al pie de la cama comenzó a surgir una extraña figura negra. Era algo que no reflejaba la luz. Algo que comenzó a pararse frente a la cama y comenzó a crecer hasta alcanzar el techo. Me estaba viendo. Era una figura humanoide que después comprendí era alguien cubierto con una especie de manto. Y sobre su cabeza tenía una gran capucha. Intenté sin éxito tratar de escapar, pero mi cuerpo no se pudo mover un solo centímetro. La pesadez de mis extremidades me desesperó y el terror me invadió. La figura enfrente comenzó a moverse para ponerse encima de mi pecho. Pesaba, y vaya que pesaba el maldito. Mi corazón se me salía del pecho y apreté mis dientes para hacer un esfuerzo moverme. Cuando aquello se agachó para mirarme de cerca, pude ver a través de aquella capucha. Solamente había más oscuridad. Había una sensación de vacío y frío que no sé explicar qué era. Era miedo, angustia y terror mezclado con ira y sentimientos de odio. Todo aquello lo sentía al ver aquel hueco en la capucha donde debía haber un rostro. Cerré mis ojos y esperé lo peor. De pronto algo sucedió. Sentí como caía de una gran altura y las fuerzas volvían a mí. Abrí mis ojos y noté algo raro en mí. Respiré profundamente y sentí algo que estaba en mi pecho. No quise moverme porque pensé que quizás eso seguía allí. Así que poco a poco extendí la mano para encender la luz y ver qué era aquello que sentía. Cuando se iluminó la habitación pude ver qué era lo que tenía en el pecho. El miedo me invadió de nuevo. Los cuchillos de esquilar estaban puestos sobre mí, apuntando directamente a mi cuello. La punta de aquellos objetos saltaban unos centímetros de mi yugular. ¿Cómo llegaron ahí? Me paré enseguida y retiré aquellas cosas de mí. Revisé la puerta y ventana y todo estaba cerrado. Incluso había puesto una sella en la puerta para cualquier cosa y aún permanecía en su sitio. Estuve dando vueltas pensando cómo habían llegado sus cuchillos a mi pecho y cómo es que estuvieron a punto de hundirse mi cuello. También pensaba en ese sueño, ese horrible sueño que tuve donde una especie de encapuchado infernal me atormentó. Ya no pude dormir y en cambio encendí todas las luces y prendí la televisión. Le subí el volumen y me quedé esperando que llegara el día para irme de aquel maldito hotel. Así sucedió en cuanto dieron las 5 de la madrugada. Tomé mis maletas y salí despavorido de aquella habitación. Antes de irme pude ver a una fanadora que preparaba unas mezclas quizás para limpiar. Al verla ella me miró muy serena y antes de que pudiera darle los buenos días me dijo algo que me desconcertó. Joven, ojalá ya esos cuchillos lo hayan ayudado. Siempre los dejo en las habitaciones para que los huéspedes duerman. Los movió, ¿verdad? Lo sé por su rostro de espanto, preguntó la mucama con un rostro sonriente. ¿Cómo dice? Respondí confundido. Por esta zona anda un brujo que acecha a los huéspedes de estos búngalos. Dicen las leyendas que aquí hacía y enterraba sus trabajos, aunque nadie lo quiere reconocer. He trabajado aquí por años y he visto muchas cosas, y muchos huéspedes salir por la madrugada como usted lo hace, refirió la afanadora. Perdóneme, si sabía esto, ¿por qué no me avisó? Pregunté molesto. ¿Qué le digo, joven? Este hotel es rentado por gentes que buscan cosas. Está maldito. Sabe, son solo leyendas, pero a la gente les gusta escucharlas. La mujer tan solo se sonrió y continuó haciendo su quehacer. Nunca le pude hallar respuesta a lo que me había pasado. Todo eso me pareció sacado de un cuento de esos que leía con frecuencia. Un brujo, la muerte, algún fantasma. No lo sé con certeza y tal vez nunca lo sepa. Aún creo que no existen los fantasmas, pero esa sensación de terror me ha perseguido durante mucho tiempo. Y aún en las noches duermo con las luces encendidas. ¿Qué les ha parecido esta historia que han escuchado? Los invito a dejar su opinión en la caja de comentarios y a suscribirse al canal y activar las notificaciones si aún no lo han hecho, ya que subimos material constantemente. Nos escuchamos en el próximo relato.